ante los anuncios, noticias, informaciones que podemos compartir el día de hoy. Bienvenidos los usuarios y usuarias de este programa. Les habla Vanessa Gutiérrez. Carlos Gómez está en los controles. José Manuel Armas en la producción. Este programa es retransmitido por la FENCAI en México, Ecuador por dentro desde Quito, y también los compañeros de Patete Radio en el estado Anzoátegui. Todo el equipo de la Radio del Sur trabajando desde muy tempranito para llevarle los sonidos de la patria grande. Así que esperamos servir de ayuda, de compañía, para entender lo que pasa aquí en Venezuela y en otras partes del mundo. Espero que tengan una buena y agradable navegación en medio de todas las cosas que podamos comentar respecto a la crisis económica, respecto a la situación que se vive en nuestra frontera. Esperamos que siempre sea en armonía, ¿no? El trabajo que hacemos para ustedes con mucho cariño. Bueno, desde ya les damos la vía de comunicación. Usted nos escribe al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Vamos a conectarlos con las entrevistas del día de hoy. Ruta de navegación. Vamos a viajar informativamente hacia el estado Táchira. Como ustedes saben, allí se ha hecho un despliegue especial de la OLP, dedicada también a resguardar al pueblo que vive en la frontera con Colombia, al pueblo venezolano, y también aquellos colombianos y colombianas que hacen vida en nuestro país, para desmontar además a esos grupos paramilitares que entran especialmente por esta frontera, y esos paramilitares que están vinculados con estos grupos de bachaqueros y con asesinatos en nuestras fronteras. También han acontecido sucesos lamentables en la ciudad capital. Liana Ergueta, uno de ellos, nuestro camarada Robert Serra, otro de ellos, vinculados estos casos también con prácticas paramilitares. Así que estaremos hablando sobre cómo avanza ese despliegue de la OLP en el estado Táchira, la protección también para este pueblo hermano que ha vivido, ¿no?, durante bastante tiempo una situación que hay que reconocer, pues hay que tenerle mayor atención, mayor cuidado, porque estamos ahí en una frontera que ha sido hostil hacia Venezuela, ¿no? Con algunos sectores, no todos, pero los sectores paramilitares, uribistas, han sido muy hostil hacia Venezuela desde las fronteras. También vamos a estar hablando sobre la situación que se vive con el billete venezolano, con nuestra moneda, con el Bolívar, que ha sido también tocada por estos grupos poderosos de paramilitares y de bandas de bachaqueros, que han generado también una situación de inestabilidad con nuestro billete, especialmente en frontera. Así que hay un decreto presidencial, el número 1950-1950, que establece límites de ingreso y egreso de moneda venezolana en municipios tachirenses. Esa noticia la dio Tarek El Aizami hace unos días, y vamos a hablar respecto a eso, porque es necesario también resguardar la moneda venezolana y cómo han venido intentando o golpeando nuestra moneda, cuáles son los intereses que hay de fondo. Y ahí retomaremos una entrevista que teníamos pendiente el día de ayer y lamentablemente no la pudimos hacer. Vamos a intentar hoy hablar sobre la jornada de pensamiento de Hugo Chávez, que se ha iniciado el día lunes en el estado Barinas y que va a estar llevada, se va a realizar, ejecutar en otros estados del país. Así que esas son nuestras vías del día de hoy, nuestros tres puntos para abordar como entrevista, pero también tocaremos, como siempre, otros temas. Vamos a hacer un repaso también por los audios que nos dejó el equipo de prensa preparado, importantes y destacados, de la alocución que tuvo el día de ayer el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien abordó el tema de la frontera, estuvo explicándole a los medios también y a todos los que requerían información, explicando por qué Venezuela ha tomado las medidas que tomó, como el estado de excepción y el despliegue de la OLP especial para el estado Táchira, ¿no?, la zona fronteriza con el estado Táchira. Entonces, bueno, empezamos con una noticia importantísima, porque ustedes saben que todo este despliegue se hizo además producto de un ataque, un vil ataque que hicieron sectores ligados al paramilitarismo contra funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en el estado Táchira, y ayer el presidente Nicolás Maduro informó sobre la captura de una de las personas implicadas en este atentado. Ya hoy tenemos a esta altura, en este momento, identificado a todos los asesinos que atacaron a nuestros jóvenes oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Algunos están en territorio venezolano y otros están en territorio colombiano. Este grupo actuó bajo la orden directa de unos grupos paramilitares colombianos. Recibió 100 millones de pesos colombianos por hacer la emboscada contra este grupo de tenientes y de soldados venezolanos. El primero de estos asesinos que está siendo buscado activamente, Carlos Andrés Arango Incapié, natural de Medellín. Erika Moncada Higuita, colombiana, es esposa del jefe del grupo paramilitar y ha declarado que forman parte de una célula de grupos paramilitares colombianos penetrados y lanzados sobre Venezuela. Julio César Villasís León, natural de Caracas. Sergio Onofre Ojeda Molina, nacionalidad colombiana. Wilmer Alexis Tarazona, venezolano. Franklin Giovanni Valerio Toscano, nacionalidad colombiana, 22 años. Bueno, parte, ¿no?, de los anuncios que hacía el presidente Nicolás Maduro, se sigue en la búsqueda de algunos de estos personajes vinculados con el paramilitarismo. Hay venezolanos y hay, en su mayoría, colombianos, quienes están siendo buscados, pues, por toda la inteligencia venezolana. Se ha pedido también colaboración a todas las autoridades correspondientes en Colombia, ¿verdad? Porque hay algunos que están en nuestro país y otros que seguramente estarán allá, y que es necesario se dé con su captura para procesos de investigación, además para frenar, ¿no?, esas células paramilitares que se han introducido en Venezuela, que tiene presencia tanto de ciudadanos colombianos como de venezolanos, por lo que escuchábamos allí en las declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Además, él informó que fue desmantelada una banda de paramilitares en el estado Anzoátegui vinculada con el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. Acabamos de capturar a dos jefes paramilitares colombianos en la región del Tigre, estado Anzoátegui, y estamos en el desarrollo de una OLP especial, estado Anzoátegui, buscando y capturando toda la banda criminal que habían articulado en el estado Anzoátegui. Quiero agradecer la cooperación de todas las autoridades colombianas, de la Policía Nacional Colombiana, del gobierno de Colombia, del presidente Santos, porque en la coordinación efectiva entre nuestros organismos policiales y de inteligencia pudimos llegar al punto exacto donde estaban, y toda esta gente está siendo traída por los grupos de la ultraderecha venezolana que operaron con grupos paramilitares vinculados a Álvaro Uribe Vélez. Van a ser entregados de inmediato vía fast track al gobierno de Colombia, a las autoridades de Colombia y al Poder Judicial, quien los está enjuiciando y le llevan sus casos adelantados. Bueno, importante esa información que ofrecía el presidente Nicolás Maduro el día de ayer, pero además también el presidente Maduro informó que en los próximos días se va a entregar también a la justicia colombiana más de 30 capos del narcotráfico capturados acá en Venezuela. En Estados Unidos no capturan jamás, uno no ve jamás, ¿verdad?, que estén persiguiendo a capos de la droga que sean estadounidenses, ¿verdad? No existe eso. Nosotros sí los capturamos aquí, hemos capturado más de 100 capos de la droga colombiana. En los últimos 6 años hemos entregado a más de 100 de los capos duros de la droga. Hemos entregado a Colombia y Estados Unidos más de 70 de estos capos. Estamos enjuiciando a una parte importante en Venezuela y estamos por entregar estos días que vienen más de 30 nuevos capos del más alto nivel del negocio de la droga en Colombia y de Colombia para Estados Unidos, América Latina y el Caribe y el mundo. Horas más tarde, el ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Gustavo González López, anunció la captura de uno de los presuntos implicados con este ataque de los funcionarios militares en el estado Táchira, confirmando la información que ya el presidente Nicolás Maduro había ofrecido al país. Queremos informar al país la captura de el ciudadano Wilmer Alexis Tarazona, conocido con el alias del Soldado, en las inmediaciones de la población de Rubio, una de las personas investigadas, indiciadas en participar en la cobarde emboscada contra los compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los recientes sucesos del 19 de agosto en San Antonio del Táchira. Tal como lo dijo nuestro comandante en jefe, no toleraremos actos criminales ni paramilitares en nuestro territorio. Bueno, y algo importante que anunciaba también el ministro tiene que ver con la inteligencia popular. Decía que luego de que el presidente Nicolás Maduro, en esa rueda de prensa, en ese encuentro con los medios de comunicación el día de ayer, luego que difundiera la fotografía de Wilmer Alexis Tarazona, bueno, la inteligencia popular denunció dónde estaba este sujeto y pudo darse la captura efectiva de Wilmer Alexis Tarazona, vinculado con la emboscada de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el estado Táchira. Está siendo procesado y decía el ministro que seguramente dará unos detalles interesantes de este atroz ataque a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así que estaremos bien pendientes porque cayó uno, pero faltan todavía otros integrantes de estas bandas paramilitares por ser detenidos y ser llevados ante la justicia nacional. También el presidente Nicolás Maduro anunció que el próximo miércoles, es decir, mañana, se va a realizar una reunión entre las cancilleres de Colombia y de Venezuela con el fin de buscar mecanismos para el combate de estas bandas paramilitares en nuestra región. El próximo miércoles hay una reunión, canciller, que nosotros buscamos, propusimos y logramos una reunión en Cartagena entre la Cancillería venezolana, la Cancillería colombiana y un conjunto de gobernadores. Están invitados, gobernador, ministros, para nosotros asumir un plan especial para una nueva frontera. Para eso es la reunión. Nosotros vamos con esa expectativa, construir una nueva frontera productiva, sana, humana, respetuosa de la vida, de la ley y del derecho internacional. Una nueva frontera donde prospere el respeto a la vida, un nuevo humanismo, y donde se ha abolido definitivamente la dictadura terrorista que han impuesto en la frontera tanto de Colombia como de Venezuela los grupos criminales, paramilitares, las bandas criminales, los contrabandistas. Objetivo de la reunión el miércoles, hacen una profunda y dramática exigencia, porque ya basta, canciller. Llevemos todas las pruebas de cómo entrenan a venezolanos allá y cómo vienen a asesinar a un Robert Serra, hermano, o cómo vienen a descuartizar mujeres venezolanas. Me dicen anticolombiana porque estoy enfrentando a los paramilitares, de cómo se llevan todos los productos para allá. Pero eso es importante, ¿no? Esa actitud que mantiene nuestro presidente Nicolás Maduro. Ustedes se acuerdan, ¿no? ¿Cuántas veces no estos grupos de derecha, además xenofóbicos, decían, no, es que inventaban, presidente Nicolás Maduro, bueno, Nicolás Maduro, yo nunca le llamo presidente, es colombiano, él no puede ser presidente, él no puede ser electo presidente porque él es colombiano. Ahora le dicen anticolombiano. Yo no sé ni para dónde agarrar, ¿no? Es absurdo la postura de estos grupos, es absurda, porque se les nota, como dice, se les ve el bojote, siempre, siempre se les ve el bojote, y nosotros entendemos que cuando se desesperan ocurren cosas como estas, que dicen una cosa un día y a los meses tienen que cambiar la versión porque no les ha funcionado. Entonces, bueno, hay que estar bien moscas, ¿no?, con la actitud de los medios, incluso de comunicación, si se les puede llamar así, los pasquines, mejor dicho, porque ellos, en vez de mantener, como siempre lo hacen, ¿no?, mantienen una postura, mejor dicho, antibolivariana, antivenezolana. Usted abre los periódicos hoy y todos los medios de derecha están respaldados en Uribe Vélez. O sea, ellos buscan lo que dice Uribe, lo que dice el de Cúcuta, lo que dice el de Santander, lo que dice el de no sé dónde, pero no ratifican el carácter patriota del gobierno bolivariano. Jamás lo van a hacer, ¿no? Y entonces por ahí también se le ve el bojote, qué lamentable. Y después dicen que ellos quieren una Venezuela libre, soberana, dicen, ¿no?, que quieren una Venezuela de paz y todo esto, pero cuando les toca defender a Venezuela de estos grupos de bachaqueros, de paramilitares, entonces ellos, las declaraciones que destacan son las de la derecha colombiana. Entonces, a veces hay que preguntarse, sobre todo quienes leen esos periódicos y apoyan, pues, a estos sectores de la ultraderecha, hasta en los medios. tanto odio que le han vendido a usted contra la revolución bolivariana, que cuando el presidente Nicolás Maduro inicia unos procesos interesantes de resguardo a usted como pueblo, a cada uno de nosotros como pueblo, sin importar el tinte político, los medios de derecha titulan las atrocidades que titulan, dándole cabida a los sectores de la ultraderecha colombiana y a grupos ligados a esos sectores acá en Venezuela, ¿no? Triste realidad de estos lacayos. Lacayos uribistas y lacayos gringos, ¿no? Que tenemos acá en Venezuela. Que se la dan de venezolanos, pero son más gringos y colombianos paramilitares que venezolanos. Así son. Bueno, durante esta rueda de prensa internacional, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, designó al general Carlos Alberto Martínez como autoridad única de los 6 municipios del Estado Táchira que están bajo el decreto de estado de excepción en la frontera con Colombia. Vamos a seguir actuando con la Constitución en la mano. He decidido designar un jefe único de esta zona número 1. Allí en la primera versión del decreto de estado de excepción, creó la zona de seguridad fronteriza con 5 municipios, estamos agregando un 6º municipio. El municipio Rafael Urdaneta se está agregando al estado de excepción y yo le había solicitado al gobernador que asumiera en las primeras horas la conducción de la zona número 1. Ahora yo estoy designando un jefe único, una autoridad única de estos 6 municipios a la luz del estado de excepción para que lidere y sea el jefe de todas las acciones integrales para establecer un nuevo orden en la frontera, una nueva frontera. Se trata del general Carlos Alberto Martínez Stapulionis. Bueno, y además el presidente Nicolás Maduro anunció que va a solicitar apoyo de UNASUR y de la CELAC para el restablecimiento de la paz con la frontera colombiana. Siempre estamos abiertos, sobre todo UNASUR. Creo que pudiéramos activar el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, y la presidencia pro tempore de UNASUR, donde está nuestro compañero presidente Tabaré Vázquez. Pudiéramos activar una solicitud de apoyo para canalizar toda esta circunstancia que estamos enfrentando en la frontera Colombo-Venezuela. Creo que es una muy buena idea que hemos venido también ventilando y pudiéramos activar de manera inmediata, invitar al secretario general de UNASUR a Caracas, que venga de inmediato. De UNASUR y de Sudamérica siempre será bienvenido todo el apoyo, porque sabemos que lo hacen con la verdad, lo hacen con cariño, y nosotros así lo vamos a solicitar. Bueno, y luego de esas declaraciones también se pronunció Ernesto Samper, secretario de UNASUR, secretario general de UNASUR, y ha dicho en su cuenta en Twitter, como se lo dije a los presidentes, UNASUR está dispuesto a ayudar en la inaplazable solución de la crisis fronteriza. Eso fue anoche, 24 de agosto, luego de las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, quien, como ustedes escuchaban en el audio, le solicitó a UNASUR y a la CELAC también la participación plena. Por estos días se va a realizar la tercera reunión del Grupo de Trabajo de Cooperación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en Quito, en la sede de UNASUR. Van a estar sesionando esas comisiones allí y los participantes van a presentar propuestas para construir una política regional encaminada al desarrollo de acuerdo con un texto emitido por la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional del Ecuador, que mantiene ahorita la presidencia pro tempore de la CELAC. Así que aprovechando pues estas reuniones, se hacen las solicitudes necesarias de Venezuela en el contexto también de aprovechar espacios de integración como UNASUR y CELAC, que no son afines a nosotros, que son afines a nuestros procesos de integración y que son los más confiables, ¿no?, que tenemos en este continente llamado América. Así que esperamos, como ya lo ha dicho UNASUR, está dispuesto su secretario general a convocar esas reuniones, también a participar en esas reuniones solicitadas por Venezuela y coayudar en este proceso de pacificación de nuestra frontera con Colombia. También escuchamos otro audio del presidente Maduro, porque ayer esa rueda de prensa tuvo muchos frutos y advertía que la frontera con Colombia va a seguir cerrada hasta que se establezca el mínimo de seguridad allí, entendiendo que hay algunas visiones que dicen que esto está mal, que no es la mejor medida. Bueno, Venezuela sabe por qué toma esta decisión y nosotros como venezolanos estamos apoyando la medida anunciada por el presidente Maduro. Están sacando imágenes, me dicen, en la televisión colombiana, donde hay tremendas colas en las gasolineras de Cúcuta, y entonces le echan la culpa a Maduro. Yo soy culpable. Y que la gasolina ha subido, no sé, a 700 pesos. Que no hay productos en los supermercados allá. ¿Me van a echar la culpa a mí? Yo no soy alcalde de Cúcuta, ni gobernador del norte de Santander. Por ahí el alcalde de Cúcuta me ataca. En vez de atacarme, señor, vaya para la calle yo a atender a su pueblo, que se le va a pasar por encima a usted, señor alcalde de Cúcuta. Ni sé su nombre, ni lo quiero saber. Ah, es muy fácil el antibolivarianismo. Atacar a Chávez, atacar ahora a Maduro. Eso es facilito. Hágalo, pues. Pero ¿por qué no le resuelve los problemas de educación a su pueblo, alcalde de Cúcuta? ¿Por qué no le resuelve los problemas de empleo bien remunerado a su pueblo en Cúcuta? La frontera va a seguir cerrada, caballero, hasta que no restablezcamos un mínimo de convivencia, de respeto a la legalidad y a la vida y a la economía. Va a seguir cerrada. Digan lo que digan en Bogotá, en Cúcuta, donde lo quieran decir. No me importa lo que digan de mí. Importante ese anuncio. Vamos a mantener el cierre de la frontera hasta que se resuelva la situación, que como sabemos no se va a resolver hoy ni mañana, sino que va a tener un tiempo necesario para ser resuelto, ¿no? Para darle la paz necesaria a esta zona fronteriza con Colombia. También decía que apenas a horas del cierre de esa frontera en el estado Táchira se regularizaron algunos productos de la cesta básica. Buenas noticias del pueblo del Táchira, de la regularización de algunos productos, de la ausencia de cola en las gasolineras. Son buenas noticias, pero yo digo, no cantemos victoria. Apenas está empezando un proceso que va a ser duro, que va a ser largo, de estabilización de los estados fronterizos, de la frontera, y cantemos victoria más adelante, cuando tengamos a los pueblos de la frontera viviendo en paz, en las calles, produciendo, trabajando, y al pueblo de Colombia viniendo con respeto y en paz a nuestra tierra venezolana. Parte de lo que ocurre en Venezuela, producto de las decisiones tomadas por el gobierno nacional. Esta mañana veía en el desayuno de Venezolana de Televisión entrevistas que le hacían también a ciudadanos colombianos que se encuentran allí en la frontera haciendo los traslados, con el apego además a los derechos humanos, y ellos estaban agradecidos por el trato que les ha dado el gobierno venezolano. Así que seguimos aquí desde Venezuela defendiendo a nuestro pueblo, defendiendo nuestra patria, pero también haciendo las cosas como deben ser, bajo el mínimo y el máximo más que el mínimo, el máximo respeto por cada uno de esos ciudadanos que también hacen vida en nuestro país, ¿no? Y sabemos lo difícil que es vivir en Colombia, producto de esa guerra que lleva años gestada y producto también de el nacimiento del paramilitarismo en Colombia desde que Álvaro Uribe Vélez asumió pues la presidencia. Todavía está los estragos de ese paramilitarismo y ellos han promovido que ese paramilitarismo venga a Venezuela. No se lo vamos a seguir permitiendo y vamos a ponerle freno a esa situación. 8:28, como estamos hablando de defensa de la patria, escuchamos un tema emblemático del cantor del pueblo, Ali Primera, con El Martillo Dando. Ya venimos con más. No tragar el humo con el martillo dando, compañero, que somos más que uno. Con el martillo dando y no dejarse dar. Con el martillo dando, compañero, y hacernos respetar. Si el estudiante se para la universidad, y si se para el obrero, se detiene la ciudad. Pero si marchamos juntos, este mundo injusto se detendrá. Pero si marchamos juntos, este mundo injusto se detendrá. Con el martillo dando, marchar por lo seguro. No tragar el humo. Es verdad que la palabra cual martillo se levanta, y hasta dicen que una sola puede acabar con murallas. Pero hoy nos dice la historia que sin acción no se avanza. Pero hoy nos dice la historia que sin acción no se avanza. Con el martillo

Noticiero Voces del Sur. Seguiremos consolidando los años por venir una patria digna y buena. Es importante ver esos países que no tienen esta materia prima. El ambiente está libre, es eléctrico. Miles de personas están concentradas en una atmósfera en la cual aún se puede percibir el punzante olor de los gases lacrimógenos. Yo digo que la UNASUR ha logrado una densidad inédita. Noticiero Voces del Sur. En sus tres emisiones, 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. La información y la comunicación de nuestros pueblos. Solo por la Radio del Sur. Y ahora, los confidenciales. Con José Vicente Rangel. 2 hechos han conmovido al país últimamente. Uno fue la manera como delincuentes presuntamente vinculados a sectores políticos de oposición dieron muerte a una mujer, Liana Ergueta, cuyo cadáver descuartizaron salvajemente. Otro fue la manera como efectivos de la policía del estado de Aragua ultimaron a 4 personas en el barrio San Vicente de Maracay. La acción contra una de las víctimas fue captada por una cámara fotográfica que recogió la imagen, la forma artera como actuó el efectivo policial. Este último hecho fue condenado de inmediato por el gobernador Tarek El Aissami, quien ordenó la detención de los responsables y la apertura del respectivo proceso judicial. En el caso del crimen cometido en la persona de Liana Ergueta, la investigación funcionó con rapidez y condujo a la detención de los responsables. La Radio del Sur consolida a las comunidades latinoamericanas en Comunidad América, donde todas y todos son importantes. Análisis político, propuestas regionales, políticas participativas en América Latina y el Caribe. Comunidad América, con Ana Elisa Osorio. Todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Mérida, 98.1 FM. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 2 horas de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Mientras Tanto y Por Si Acaso. 8:37 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Ahí estoy viendo algunas fotos que está tuiteando constantemente la periodista Madeleine García, que se encuentra en el estado Táchira. Interesantes las fotografías y también los comentarios que hace Madeleine, ¿no? Ha colocado fotos de ciudadanos que viven allí en la frontera venezolana, en Táchira, ¿verdad? Y ella coloca cosas como, bueno, los productos comenzaron a aparecer en la frontera. Entonces un señor decía, conseguí papel sanitario y a 28 bolívares. Esto es un milagro, decía, ¿no? Producto de la especulación que también se vive en la frontera. Coloca también Madeleine fotos de las bombas de servicio, las estaciones de servicio. Dice, desde el cierre de la frontera no hay colas en las estaciones de servicio y sobra el inventario. También coloca información de hace media hora, dice el dato, se estiman que 300 millones de dólares diarios genera el contrabando de productos, 9 mil millones de dólares mensuales. Les recomiendo entonces que sigan también a Madeleine García, periodista de Telesur, arroba Madeleine TLSur. Ahí pueden ver esas fotografías y también leer las informaciones que ella está publicando. Gloria del Valle dice, presidente Maduro, cierre todas las fronteras con Colombia y otra y ponga captahuellas y comercios con débito y revisar muy bien a todo el mundo, le dice Gloria del Valle al presidente Maduro. Dicen acá, hola Vanessa, buen día, una denuncia, dentro del mercado mayor de coches sigue el bachaqueo parejo desde la entrada hasta la salida. Hazle un llamado a la guardia, porfa, es Henry desde el Valle. Bueno, a la guardia y a todos los organismos necesarios para el control del pueblo, ¿no? Para controlar también esta situación que afecta al pueblo venezolano. Todo mi apoyo a mi presidente Maduro con su decisión del cierre indefinido de las fronteras, porque mi patria no aguanta más tanta migración y entre ellos tantos parásitos saqueando nuestra economía. Claro, no son todos, pero cómo le hacen daño a la nación y a nuestra revolución. Mano de hierro, Maduro, atentamente, el vizcucuyense, escriben por acá. También nos dice, muy buenos días, Vanessa, ya otra vez en Caracas, les saludo enviándoles un inmenso abrazo y hoy con mucha nostalgia por ser el día de la independencia de mi querido Uruguay, pero amando mi Venezuela, nos dice la querida Silvia, la uruguaya, quien extrañábamos. Bueno, felicitaciones al pueblo uruguayo también por su independencia. Un abrazo especial a Silvia, que vive aquí en nuestra patria y que es tan venezolana como nosotros. Así que un beso grande para ti, Silvia, por tu compromiso también con la patria bolivariana. Buen día, voz encantadora, Dios le bendiga. En Guarenas todas las líneas que suben a Caracas cobran 45, 50 y 60 bolívares y hasta 100 bolívares. Andan jugando con pólvora, auxilio, dicen acá en esta denuncia con el tema del pasaje y la especulación desde Guarenas hasta Caracas. Buen día, mis niñas, mil felicitaciones al presidente por tener tantos cojones y cerrar la frontera a Venezuela. Desde que llegó Chávez se respeta. Más nunca volveremos a dejarnos arrebatar lo que le ha costado la vida a tantos patriotas. Nicolás sigue con la zurda de hierro, seguiremos venciendo. Es Alta Gracia desde Lara quien manda ese mensajito en apoyo también al presidente Nicolás Maduro. Y dicen, Dios mío, ¿qué está pasando en mi país? Estamos infectados de paramilitares. Esto puede traer guerras urbanas pendientes. Presidente, quiero un futuro para mis hijos fuera de violencia. Escriben por acá. Dicen también, con el tema del pasaje de Guarenas a Caracas, es de 30 bolívares. Estas líneas todas tienen días molestando la paciencia del trabajador. Haz un llamado al Instituto de Tránsito Terrestre. Bueno, al ministro también, ¿no? Al ministro Hyman, para que vele por esa situación que está ocurriendo allí con la especulación del pasaje. Buenos días, Jessica y Vanessa, desde Valencia, Orlando Sánchez. Saludos, besos y muchas bendiciones, apoyando la decisión del presidente Maduro. Mano dura con los antipatrias, escribe por acá Orlando. También nos dicen, presidente Maduro, el pueblo apoya las medidas de la frontera, pero queremos que el problema se solucione de raíz y no de un mínimo, como usted dice, basta de debilidades, escriben por acá. Bueno, yo no considero que haya una debilidad por parte del gobierno venezolano. Creo que estamos haciendo todos y todas un esfuerzo extraordinario por preservar la paz en Venezuela y hemos sido también víctimas de agresiones constantes contra nuestro pueblo. Y como queremos saber cómo está la situación, cómo amaneció también el estado Táchira, ya les leí allí algunos tweets de Madeleine García de Telesur. Vamos a hacer contacto también con corresponsales de nuestras radios hermanas, en este caso YBKE Mundial, que tiene su corresponsalía en el estado Táchira y también ha traído información interesante en los últimos días respecto a lo que está ocurriendo con este despliegue especial de la OLP, el cierre de frontera y la actuación exacta, extraordinaria y de garantía de derechos humanos al pueblo por parte del gobierno bolivariano. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos al compañero Eduardo Rincón, él es corresponsal de YBKE Mundial en el estado Táchira. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. Buenos días, Vanessa, y a toda la audiencia de la Radio del Sur. Nos encontramos, pues, bastante contentos en todo el territorio tachirense y más en los municipios que han estado en lo que es decretados como estado de excepción. Recordamos los municipios que están ya en este dispositivo de las OLP especiales en la frontera, son el municipio Bolívar, pero María Ureña, Independencia, Capacho, Junín, y se ha agregado a este estado de excepción el municipio Rafael Urdaneta, que es Delicias. De esta forma, el gobierno bolivariano del estado venezolano pues ha ofrecido también un balance de la OLP especial. Un gran éxito se ha dado durante estos 5 días que se ha también dado informado a través del presidente Nicolás Maduro Moros, lo que fue el cierre de frontera, un cierre de frontera que mantiene con tranquilidad y con una paz los diferentes municipios, ya que todas las personas, tanto venezolanos como colombianos, transitaban diariamente hacia esta población, tanto de ambos lados, y se prestaban a lo que es el bachaqueo, controlando la estación a través de estas mafias organizadas que de esta manera han querido desangrar el país venezolano. Y pues ayer desde San Antonio del estado Táchira, el gobernador bolivariano José Gregorio Vilma Morán, junto a las autoridades militares, tanto el general de división José Morantes Torres y el mayor general Efraín Velasco Lugo como jefe de la red y el jefe de la SODI Táchira, pues siguen este dispositivo para la liberación del pueblo, que se implementa en los municipios fronterizos, y hasta el momento pues 1.118 ciudadanos indocumentados fueron presentados ante el Consulado General de Colombia, donde se le ha prestado una atención respetando y garantizando sus derechos humanos, no como quieren dar a conocer algunos medios internacionales que han tratado de tergiversar la información. Bueno, el pueblo venezolano y el gobierno bolivariano junto a lo que es el Consulado General de Colombia se viene haciendo esta deportación, y 1.535 personas de nacionalidad colombiana que han retornado voluntariamente, que destacar eso, voluntariamente al vecino país. El gobierno boliviano les presta asistencia con algunas unidades de Trastáchira, los autobuses Yutong, que gracias a la misión transporte pues se han movilizado hasta el puente internacional para llevarle con un traslado de confort, de tranquilidad y garantía de su salud y de su bienestar, tanto niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos y personas que han estado voluntariamente lo que es pasar a este sector, al suelo colombiano, pues se le ha brindado esta oportunidad, no como a través de las redes sociales se maneja que un toque de queda, que han sido agredidos. Bueno, no, eso es completamente falso y queremos tener claramente lo que está sucediendo en la entidad táchirense. Si tienes alguna pregunta, Vanessa. Sí, quisiera consultarte, Eduardo, porque producto también de esta operación de liberación y protección al pueblo, además de garantizar la estabilidad a los ciudadanos venezolanos y colombianos, el gobierno ha logrado frenar el avance también de esos grupos paramilitares y al mismo tiempo ha logrado evidenciar la situación que se vivía en zonas como la invasión. Ha sido noticia ese espacio que había sido tomado por estos grupos de bachaqueros, de paramilitares y de ciudadanos que fueron arrastrados a tomar un territorio o parte del territorio venezolano. Quisiera consultarte, ¿cómo amanece también ese espacio tras la operación? Y además, si se ha podido evidenciar la tranquilidad dentro de los comercios, porque ayer el propio gobernador José Gregorio Bielma Mora anunciaba que había habido un poco de presión por parte de los grupos paramilitares para que los comerciantes no abrieran los negocios. Bueno, sí, así es. En este sector de la invasión, que es el más mencionado durante estos últimos días, fue un punto estratégico de la OLP fronteriza especial, donde acataron y se encontraban gran cantidad de personas indocumentadas, deportadas. Allí también se capturaron lo que son 8 presuntos paramilitares que amenazaban a jóvenes, niñas, adolescentes, a través de un burdel que fue desarticulado y demolido por este sector de invasión. La fachada de este burdel era completamente, se pretendía que era una casa, una casa normal, su fachada, pero al entrar se encontraba con otras cosas que no eran normales, bueno, con lo que era una vivienda normal, sino en la parte posterior pues estaban ya lo que son algún tipo de personas allí, menores de edad, que eran persuadidas a través de abusos sexuales. Y durante esta supervisión pues también se han dado algunos locales comerciales de domicilio fiscal que no tenían domicilio fiscal en el municipio Pedro María Ureña, y también en San Antonio del Táchira se realizaron 10 bloqueos a códigos, 2 cambios entre entes, como es el Sunagro, donde eliminaron 14 de ellos. Esto es una respuesta inmediata que se está dando, no se está esperando llevar un proceso largo, extendido, para que tomar acciones, sino se está acatando directamente. De lo que nombraba también, del comercio, un posible toque de queda que se manejan a través de las redes sociales, cadenas de WhatsApp, pues es completamente falso. El gobernador anunciaba ayer una entrevista especial para YBK Mundial 94.5 y todo el sistema de comunicación e información, donde no se permite que se esté generando esto, porque el toque de queda lo está implementando es el comercio como tal, en unas oportunidades, pero el gobernador ha manifestado que de no abrir estas tiendas serán tomadas por parte de la Fuerza Armada Nacional, ya que algunos comerciantes pues manifiestan que están siendo amenazados por grupos paramilitares y no dejan que ellos puedan hacer su respectivamente diariamente. Así que de esta forma pues se puede evidenciar que estas mafias de contrabando pues siguen a través de llamadas telefónicas, ya que ustedes no pueden también, o grupos regulares que se encuentran en algún sitio escondido, pues están amedrentando a estos comerciantes. Y el sector de la invasión, más de 2.400 viviendas han sido revisadas. Hay en unas viviendas que se le coloca la inicial de la letra R, la letra T, es de la R de revisión y la T de demolición. Es decir que 2.400 viviendas han sido revisadas, de las cuales 600 serán demolidas en las próximas horas. Eso lo destacó el gobernador ayer en un balance que ofreció en horas de la noche, cuando estábamos allí tratando de llevar un resumen del día. Sabemos que constantemente, permanente, cada dos o tres horas pues cambian las cifras, lo que es la argumentación de las personas que han sido deportadas, sitios que han sido decomisados, lugares que han sido supervisados, y que hoy se genera también una venta supervisada en el municipio de San Antonio, en el municipio de Bolívar, que es San Antonio del estado Táchira y Pero María Ureña, donde se estará dando la venta con la presencia del CENIA y la gente de Sundé para toda la población. Es decir que se encuentran calmados y las estaciones de servicio pues ahora se observan, en el sentido de lo que es en Colombia, gran cantidad de colas, más de 8 cuadras de cola en Colombia, motivado a que está este cierre de la frontera en el municipio, los municipios fronterizos que han sido tomados como estado de excepción. Bien, Eduardo, agradecemos este reporte desde el estado Táchira. Estaremos bien pendientes del trabajo que se siga ejecutando allá y de los reportes que puedas ofrecer al sistema de radios públicas del estado. Te mandamos un abrazo. Gracias, Vanessa. Así es. Bueno, y resaltamos que el presidente Nicolás Maduro también ayer designó a Carlos Martínez Zapuliones como autoridad única de la zona número 1, existente en los 6 municipios: Rafael Urdaneta, Pero María Ureña, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y municipio Junín. Así, con esto retornamos al reporte del estado Táchira, Eduardo Rincón Moros, y hoy estaremos con el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, también informando desde el municipio de San Cristóbal. Correcto, muchísimas gracias allí, Eduardo Rincón, corresponsal de YBKE Mundial en el estado Táchira, trayendo entonces información sobre ese estado de calma que se vive en la entidad fronteriza con Colombia, Táchira tomada por el gobierno bolivariano plenamente, por los funcionarios y funcionarias integrantes de las distintas fuerzas de seguridad, especialmente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero está la SUNDE, está el CENIAT, están distintos organismos del estado atendiendo la situación de irregularidad que se ha vivido en esta zona fronteriza. Y bueno, como bien decía Eduardo, el pueblo está tranquilo. Hay incluso ciudadanos colombianos que voluntariamente han dicho que quieren volver a su país y se les ha prestado la ayuda, la cooperación y colaboración del gobierno bolivariano. Se decía, Eduardo, que se están empleando además las unidades Yutón que fueron compradas por Venezuela, esa Trans-Táchira, donde se están trasladando a estos ciudadanos de la manera más cordial, garantizando sus derechos humanos, no como dicen redes sociales. Además usan fotos de otras situaciones que se viven en otras partes del mundo para decir que es acá en Venezuela. Así que agradecemos allí al corresponsal de YBKE Mundial, Eduardo Rincón, por la información, y les recomendamos también seguir a los compañeros de Telesur, Madeleine García, que está haciendo también un extraordinario trabajo desde la frontera, los compañeros de Venezolana de Televisión también en frontera haciendo los reportes necesarios. Hay un reportero de Venezolana de Televisión esta mañana, muy de madrugada, ha estado haciendo distintos avances interesantísimos, entrevistando a los propios ciudadanos colombianos, a los venezolanos que han vivido durante años en esa zona fronteriza. Y bueno, interesante escuchar, ¿no?, también las visiones de esos ciudadanos que son atendidos por el gobierno nacional, los beneficios que han tenido nuestra patria y también la atención que reciben a la hora de volver a Colombia. En Colombia hay dificultades para estudiar, para vivir, para tener una vida digna, en paz, porque hay una guerra impuesta durante años y porque ningún gobierno, y es lamentable decirlo, pero todavía no le ha dado la garantía a ningún ciudadano migrante colombiano para retornar a su país. Cosa que sí ha hecho, por ejemplo, Ecuador, que le abrió las puertas nuevamente a esos ciudadanos ecuatorianos que vivían en Europa y les dijo: vénganse porque aquí hay garantías para que ustedes puedan trabajar, vivir, comer, rehacer su vida en la patria que los vio nacer. Eso se llama revolución. En Colombia todavía, lamentablemente, la revolución no ha llegado y por eso los ciudadanos colombianos se ven desplazados y se ven obligados en muchas veces a vivir fuera de la nación que fue su casa, pues que ha sido su casa durante años, y por eso vienen a Venezuela o van a Ecuador o se trasladan a otros países que les son fronteras. 8:54, vamos a la pausa. Ya viene María Gabriela Rodríguez con el avance informativo. Al volver escucharemos Escape con el tema paramilitar desde España, porque está muy vinculado, ¿no?, con lo que significa el paramilitarismo en el mundo y en otras partes. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. La Radio del Sur. Un encuentro con nuestras raíces. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Avance de noticias. Voces del Sur. Voces del Sur. Buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur, 8:55 minutos de la mañana desde Caracas, Venezuela. Les saludamos y les presentamos el siguiente avance informativo. Pese al cierre de la frontera colombo-venezolana, el paramilitarismo sigue bajo el control del contrabando de alimentos, textiles y demás insumos necesarios para la vida en Cúcuta. Así lo indicó desde la frontera el periodista Milton Genao. Pese a los operativos que se han venido realizando por parte de las autoridades colombianas y haberse reducido por lo menos en un 95% esas acciones del contrabando que son aquí auspiciadas por los grupos paramilitares, pues encontramos de todas maneras una persona que atravesaba con unas gaseosas venezolanas a quienes la interrogábamos y le preguntábamos y nos decía que más o menos se le ganaba hasta 5 y 6 veces más a esa gaseosa que se traía hasta este territorio. Pues hay que decir que de este lado los grupos paramilitares siguen haciendo su negocio, son quienes dominan el tema del contrabando de alimentos, de textiles, de elementos de la construcción, también del combustible. Aquí, esto es un secreto a voces, le dicen a uno literalmente en la calle que aquí los que mandan son los grupos paramilitares, son los encargados inclusive de establecer dinámicas sociales como que la gente se tenga que acostar o entrar a sus casas a determinadas horas. Incluso se ha hablado de que cometen otros delitos como la extorsión, como el secuestro, y establecen también territorios del narcotráfico, del microtráfico en el interior de la ciudad. Es decir, que este fenómeno aquí sigue vivo. Recordemos que ha sido un fenómeno de quien es señalado su creador, Álvaro Uribe Vélez. Igualmente, el periodista colombiano puntualizó que el expresidente de ese país, Álvaro Uribe, durante su visita a Cúcuta, se encargó de caldear los ánimos de las personas y criticó irresponsablemente al presidente venezolano Nicolás Maduro Moros. Que entre otras cosas vino ayer hasta este sector de frontera, saludó desde aquí a la oposición venezolana, le envió un saludo a Leopoldo López, al alcalde Ledesma, al alcalde Ceballos, que se encuentran allí en los centros de reclusión venezolanos, y desde aquí pues por supuesto hablaba del castrochavismo, de la dictadura venezolana, también de la dictadura cubana, y pues se cumplió lo que se había ya pronosticado por parte de las autoridades y sectores aquí en Colombia, quienes habían manifestado que ojalá la venida de Uribe aquí fuera de una manera responsable. Sin embargo, lo que llegó aquí fue a caldear los ánimos entre las personas que se encontraban allí en zona de frontera. Es el panorama que se establece desde acá, un panorama totalmente criminal, lamentable, una situación que no solamente perjudica al pueblo venezolano, sino también colombiano. Mira, ayer el ministro del Interior daba dos datos interesantes: 6.000 millones de dólares al año se pierde aquí en Colombia a raíz de este contrabando, y más o menos se destruyen unos 200.000 empleos cada año. Para finalizar, el periodista Milton Henao aseveró que algunos productos de la cesta básica, además de combustible, han empezado a escasear en esta ciudad. Ya hay algunos productos de la canasta familiar, de la cesta básica, como se le dice en Venezuela, que han empezado a escasear aquí en territorio colombiano. No debería ocurrir porque se supone que estos alimentos deberían de provenir de los campos del interior del país para que se surta aquí en la zona de frontera. No obstante, sabemos que tradicionalmente eso no ocurre, que la mayoría de productos que circulan aquí en Cúcuta vienen, por supuesto, desde territorio venezolano. Igual lo que ha pasado con las bombas de gasolina, incluso ya se ha expresado por parte del presidente Juan Manuel Santos que van a tratar de empezar a enviar carrotanques con combustible hacia esta zona de frontera para que la comunidad pueda acceder a este combustible. El ministro del Interior también hablaba ayer de diseñar una estrategia para crear empleos en esta zona de frontera, ya que de ahí también se deriva en parte de lo que es la actividad del contrabando. Gente sin empleo que acude precisamente a esa actividad que se desarrolla desde Venezuela hacia Colombia para poder subsistir en esta zona de frontera con unas amplias necesidades básicas insatisfechas de su población y que acuden a este tipo de estrategias que se involucran incluso en el negocio del narcotráfico, se involucran con los grupos paramilitares que tienen el dominio aquí en esta zona.

Cruzando a tenderme, América Latino muere. La gente de Tapachi estaba cogiendo poder. Todos los indígenas son presa del fascismo. Con un pañuelo van comiendo su ten. Terrorista, xenófobo, racista. Ese capi que no quiere comprender que la represión es el reflejo del fascista. Que todo el pueblo unido se echará a la montaña zapatista. Todos bienvenidos a la fría realidad. Todos bienvenidos al territorio libertad. Todos bienvenidos al encuentro de la dignidad. Todos con Zapata, rebeldía, solidaridad. Quiere saber, esperando de los indios está latente en la guerrilla. Hombres y mujeres con Zapata juntas, vamos a ver. Todos bienvenidos a la fría realidad. Todos bienvenidos al territorio libertad. Todos bienvenidos al encuentro de la dignidad. Todos con Zapata, rebeldía, solidaridad. Uy, al paramilitar tenemos que eliminar. Al paramilitar tenemos que eliminar. Al paramilitar tenemos que eliminar. Paramilitar, raza criminal. Al paramilitar tenemos que eliminar. Al paramilitar tenemos que eliminar. Tenemos que eliminar paramilitar, policía criminal. Desde Vallecas a Chiapas apoyamos a su comandante Marcos y al ejército zapatista de liberación nacional, y justificamos la insurrección indígena para reivindicar su derecho a la libertad y su dignidad como pueblo. ¡Hasta la victoria siempre! Al paramilitar tenemos que eliminar. Al paramilitar tenemos que eliminar. Al paramilitar tenemos que eliminar. Al paramilitar, policía criminal. Escape paramilitar desde España. Los racistas criminales son paramilitares. Y nosotros, bueno, estamos haciendo una campaña de lucha contra estos grupos creados por gobierno, la mayoría de las veces por gobierno, como Álvaro Uribe Vélez. Y en México ni hablar, ¿no? Donde también hay grupos como este. Y Estados Unidos también creó grupos muy similares a los paramilitares. No se les llamaba así, pero sí. Muy similares a los paramilitares en Centroamérica. Las maras y todos esos grupos violentos, grupos que ahora los califican de terroristas, pero que fueron creados también por Estados Unidos durante invasiones de años, ¿no? Para desconocer al pueblo y para desconocer gobiernos que eran legítimamente electos y a líderes también, pues, populares. Los invadieron los pueblos y crearon grupos. Las contras las crearon para vencer a los guerrilleros y vencer a las guerrilleras en Centroamérica y en otras partes del mundo, ¿no? Bueno, y grupos muy similares a los paramilitares ahí en Medio Oriente, ¿no? Terroristas también, como el Estado Islámico y todo eso, son grupos que funcionan bajo otros aspectos, pero que tienen similitudes, ¿no? En su accionar, en su forma de actuar y de acometer delitos, actos criminales y violencia en los países a donde quieren llegar el imperio. Así que bueno, ahí está ese temazo de Escape paramilitar desde España, 9:09 minutos de la mañana. Usted nos puede seguir escribiendo en esta segunda parte del programa al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Esas son nuestras vías de contacto. Por ahí encontré una noticia, ahorita voy a leer su mensajito, pero una noticia que no quería que se perdiera, porque hay unas peticiones que me llamó la atención que están haciendo casi 80.000 británicos, que exigen arrestar a Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra. La petición se inició a principios de agosto con una firma, una recolección de firmas, y dice que ahí deben conseguir 100.000 firmas para que el Parlamento británico estudie y debata esa demanda que están haciendo los británicos para arrestar por crímenes de guerra al primer ministro Israel, Benjamín Netanyahu, cuando llegue a Londres en una visita que va a realizar en el mes de septiembre. Conforme a las leyes internacionales, Netanyahu debe ser arrestado por crímenes de guerra cuando llegue al Reino Unido por la masacre de más de 2.000 personas en 2014. Eso lo escribió el autor de este documento que está recolectando firmas, y ya van por 80.000, el británico Damian Moran. El gobierno británico respondió que los jefes de gobierno extranjeros que efectúan visitas, como el primer ministro Netanyahu, tienen la inmunidad completa de procesos legales y no pueden ser arrestados ni detenidos. Sin embargo, las autoridades aseguraron que van a reafirmar este mensaje ante el señor Netanyahu durante su visita. Es decir, le van a decir que hay unos ciudadanos británicos, 80.000 por ahora, porque están esperando recolectar 100.000 firmas, que exigen que sea arrestado por crímenes de lesa humanidad. Si la petición, creada a principios de este mes de agosto y colocada en un sitio gubernamental, consigue esas 100.000 firmas, el Parlamento estudiará debatirla. 2.125 palestinos y 73 israelíes murieron en 50 días de combate en el año 2014. Fíjense la cifra, ¿no? 2.125 palestinos, 73 israelíes, y por ahí dicen que es una guerra en condiciones de igualdad. Bueno, ironías de la vida. Durante el conflicto, ustedes saben que Israel lanzó más de 6.000 ataques aéreos e introdujo tropas terrestres en localidades fronterizas con la Franja de Gaza en el marco de esa operación que llamaron Roca Firme. Así que interesante que ciudadanos británicos estén pidiendo el arresto de Benjamín Netanyahu una vez pise suelo británico, el Reino Unido, y aunque él tiene inmunidad por ser primer ministro, hay muchos pueblos exigiendo justicia para los palestinos y palestinas que todavía sufren, ¿no?, los embates de esa vil atrocidad que comete el Estado sionista de Israel contra ellos. Tenían que empezar las clases y no han podido. Bueno, es difícil, ¿no?, poder estudiar en un país, bueno, ni siquiera reconocido país, para nosotros sentimentalmente un país, pero Palestina, que exige, pidiendo ser reconocida como Estado, que se le restituyan sus tierras y se respete el derecho de esos niños y niñas, de esos adultos, jóvenes, a vivir en paz, siguen exigiéndolo. Ellos necesitaban empezar sus clases y no han tenido los recursos necesarios para reconstruir sus escuelas, las pocas escuelas que hay, no han podido tener sus casas en reconstrucción. Es más, cada vez que empiezan a levantar las casas, viene un nuevo bombardeo por parte del Estado sionista de Israel. Así que interesante, ¿no?, ver cómo en el mundo, aunque esas noticias no se digan mucho, hay quienes están solicitando, se ha detenido pues Benjamín Netanyahu, producto de esos crímenes de lesa humanidad. Y recordemos que Israel es parte también de toda la estrategia imperialista. Siempre hablamos de Estados Unidos, pero siempre debemos mencionar que el Estado sionista de Israel, el sionismo, realmente es el que ordena y manda en el mundo capitalista. Estados Unidos es parte de ese mundo capitalista y casi nunca deja ver dónde están el entramado de las situaciones, pero el Estado sionista Israel incluso manda dentro de Estados Unidos, pone y quita gobierno, da mucha plata, invierte mucho en Estados Unidos y tiene uno de los mayores ejércitos del mundo. 9:14 minutos, luego de dar esa noticia interesante en medio de todo lo que vive el mundo, vamos a volver sobre Venezuela, porque uno de los temas a los cuales hizo referencia esta semana el presidente Nicolás Maduro tiene que ver con el tema de la moneda, ¿no? De la moneda, el bolívar, como moneda que hay que resguardar, que hay que preservar, producto además de la guerra económica y producto de una situación que se ha vivido en la frontera, especialmente allí en Cúcuta, donde la moneda ha perdido el valor, ¿no? O sea, se le ha llevado a una guerra contra el bolívar, que es necesario entenderla. Yo no soy economista, pero he estado leyendo, buscando, intentando entender por qué ese golpe contra la moneda bolivariana y por qué hay sectores que incluso piden que el Estado venezolano se estipule la dolarización. Imagínense ustedes los niveles de guerra en lo que nos encontramos, que hay sectores de la derecha venezolana pidiendo que Venezuela se dolarice, ¿no? Plenamente, que deje de funcionar el bolívar. Si eso no es ser apátrida y si eso no es estar del lado de estos sectores que desangran al país, no sabemos entonces cómo llamarlo. Vamos a dejar que sea alguien que sí maneje estos temas mejor que yo y que nos puede dar luces sobre lo que ocurre con la moneda venezolana en momentos de crisis como la que estamos viviendo. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Franco Bielma, escritor, analista, político, además maneja bastante la información de lo que ocurre por estos días y por estos meses en Venezuela contra el gobierno bolivariano, contra el pueblo. ¿Cómo está, Franco? Bienvenido a la Radio del Sur. Saludos a ti, Vanessa, y a toda la gente de la Radio del Sur. Bueno, Franco, un gusto tenerte y saber que nos vas a ayudar a entender lo que está ocurriendo, no solamente en la frontera, sino también producto de la guerra económica con nuestra moneda. Hay una decisión que ha tomado el gobierno bolivariano que está inscrita en el decreto presidencial número 1950, que establece límites de ingreso y egreso de la moneda venezolana en los municipios tachirenses, donde se ha decretado además el estado de excepción. Quisiera empezar por allí, porque esto es una medida tomada por el gobierno bolivariano en momentos crudos y difíciles que estamos viviendo, y entendemos que el presidente Nicolás Maduro ha abierto el debate en torno a la situación de la moneda, del bolívar, acá en Venezuela. Quiero que tú nos desluces en torno a por qué este tipo de decisiones tomadas por el gobierno. Bueno, primero quisiera puntualizar que aunque las decisiones que hay alrededor de la frontera en estos momentos puedan ser muy polémicas y hasta difíciles, son decisiones que están teniendo un gran respaldo de la población venezolana en el occidente del país. Y estoy seguro que ese apoyo es extensivo a buena parte pues del centro y oriente del país. Hay que puntualizar que el ataque a la moneda venezolana está constituido a través de dos modalidades concretas. La primera es la distorsión del valor de cambio real del bolívar a través de los artificios económicos generados por los cambistas, es decir, las casas de cambio, el lado colombiano, y también por la página Dollar Today como marcador. Esto es una realidad bastante conocida en el país y ha significado la distorsión de los sistemas de precios en la economía real venezolana, el desate pues definitivo de la especulación y por supuesto la concepción de que nuestra moneda no vale nada, ¿no? Ese es un ataque no solo al hecho monetario, sino a la cualidad simbólica del bolívar como moneda. En segundo lugar, el otro frente de ataque más importante que está sufriendo nuestra moneda es su uso como mercancía, ¿sí? Ya en la frontera venezolana desde hace algún tiempo, la moneda dejó de ser un medio para realizar una actividad económica y es más bien un producto sobre el cual se basa una actividad económica que es ilícita. Estamos hablando concretamente del contrabando, del bachaqueo del papel moneda venezolano para Colombia. Esto está enmarcado, por supuesto, dentro de la terrible realidad del contrabando de extracción. El contrabando de extracción, en el contexto de la guerra económica venezolana y de la distorsión de los sistemas de abastecimiento, es el eslabón primero, es el eslabón fundamental que distorsiona la cadena. Y la razón por la cual se bachaquea el papel moneda venezolano es para disponerlo en las casas de cambio de Colombia para que este llegue a manos de quienes pasan diariamente desde la frontera colombiana hasta Venezuela a comprar productos que llevan bachaqueados hasta Colombia. Esa es la razón fundamental, ¿no? Tanto es así que el papel moneda pues se paga a intereses en esa metodología siniestra que se llama el cambiazo. Básicamente, una moneda, un billete de 100 bolívares venezolanos se paga 150 o 180 bolívares venezolanos. Muchas de las personas que acarrearon billetes hasta el lado colombiano entregaban el efectivo en las casas de cambio y luego las casas de cambio hacían una transferencia a las cuentas de las personas que hacían la operación. Y las personas disponían nuevamente de ese mismo dinero que habían llevado a Colombia, pero con un interés, con una ganancia del 80%, solo que lo tenían disponible digitalmente en sus cuentas bancarias, ¿no? Otra modalidad del gran bachaqueo de billetes recae en la responsabilidad de factores como los gerentes de algunas entidades bancarias en la frontera venezolana. También, por supuesto, se hablaba pues de personas pues que se encargan dentro de la economía venezolana, en comercios en la frontera venezolana, de captar billetes. Es decir, hablamos pues, por ejemplo, de comerciantes que acopiaban billetes o personas que también le compran billetes a los comerciantes, personas que van y le pagan, por ejemplo, 20% por cierta cantidad de bolívares en billetes, y los comerciantes entregan los billetes y cobran la operación por punto de venta. O sea, son múltiples las modalidades pues que ha habido para la extracción de los billetes, que, como dije hace un momento, han tenido el propósito de alimentar el mercado del contrabando. Fíjate, Franco, que por allí leyendo distintos artículos de ciudadanos que se han acercado a la frontera, dicen que esto se naturalizó, es decir, ya es común ver en la frontera, o era común ver en la frontera antes de la decisión del gobierno de cerrar la frontera y decretar estado de excepción, era común ver a ciudadanos colombianos con billetes venezolanos vendiendo y comprando, haciendo las transacciones de manera naturalizada, como o entendiendo que no había una ley o algo que garantizara el resguardo en ese momento en la frontera. Quiero consultarte, ¿crees que esta medida tomada por el gobierno bolivariano puede preservar también la estabilidad de la moneda del bolívar para el pueblo, que no se devalúe, que no se siga permitiendo que, por ejemplo, esas páginas como Dólar Today sigan instaurando el precio o la estipulación de un precio ficticio en la cual muchos sectores, o sobre el cual muchos sectores están pasando sin ningún tipo de legalidad? Yo asumo que cuando el presidente Maduro ayer decía de que era imposible crear las condiciones en el corto plazo para volver a abrir la frontera hacia el norte de Santander, creo que con eso se refería también a la estructuración de nuevas formas de gobernanza monetaria, económica y binacional. Entiéndete con esto la derogación del decreto 8 de Andrés Pastrana en el lado colombiano, que es el que virtualmente abre paso a la desregulación total de las casas de cambio. Las casas de cambio en Colombia hacen posible una paradoja en la cual el Banco Central colombiano tiene una tasa de cambio muy distinta, una tasa de cambio que fluctúa todos los días, pero que tiene una relación de cambio con respecto al bolívar muy distinta a la que se desarrolla en esas casas de cambio, que son virtualmente ingobernables legalmente, así establecidas por el gobierno colombiano. Si no existe un equilibrio monetario, una relación monetaria saludable que pueda ser beneficiosa para los dos países, es virtualmente imposible que la normalidad o la situación de una frontera saludable pueda ser posible. Pues la apertura de la frontera en las condiciones de relación monetaria actual solamente permitirían el regreso, quizás con más fuerza, de todos estos flagelos que se han venido encontrando después del cierre del paso fronterizo desde Táchira hasta el norte de Santander. Franco, mencionas ahí esa resolución 8. Hace unos días hablábamos también con compañeros de Colombia que hablaban y decían que hay sectores colombianos que se ven también afectados producto de la situación que hay en la frontera. Es decir, no solamente el pueblo venezolano, sino también algunos sectores de Colombia se han visto afectados por este tema del bachaqueo, tanto del papel moneda venezolano como del bachaqueo de producto hacia Colombia. Y quisiera consultarte, ¿hay algún interés también por parte de ese banco Banco Central o de algunos entes ligados al Banco Central para que esa resolución no sea derogada? ¿Cuáles son las ganancias que ellos pudieran estar percibiendo producto de esa resolución? Entendiendo además que es una resolución que se supone es fronteriza y que no afecta a otros países que hacen frontera con Colombia, solamente está afectando o fuertemente está afectando a Venezuela. Bueno, la realidad es que la economía colombiana está estructurada sobre el lavado de capitales. Esa es una triste realidad que es necesario puntualizar siempre, cada vez que nosotros queramos comprender la economía colombiana. La economía colombiana está estructurada alrededor del lavado de capitales, muchos de ellos, por supuesto, provenientes del narcotráfico. Las casas de cambio en la frontera colombo-venezolana, las casas de cambio del lado colombiano, básicamente son unas grandes centrífugas que lavan capitales internacionales provenientes del narcotráfico. Incluso la entrada de dólares a la economía colombiana con la entrada en vigencia del Tratado del Libre Comercio también pues ha tenido mucho que ver en una bocina especulativa que ha habido con el dólar dentro de la economía colombiana. Pues aunque nos parezca insólito, en muchas de las casas de cambio colombianas los dólares se consiguen a una relación mucho más favorable a lo que es el precio oficial entre pesos y dólares, ¿sí? Es básicamente una paradoja, o sea, es una relación, la relación casa de la economía colombiana es una relación paradójica que su único propósito pues constituye básicamente en la legitimación de capital. Y, por supuesto, si decimos que eso es una realidad en el contexto de la economía colombiana, podríamos entender entonces que muchos de los factores del están centrados. Franco, tenemos un problema allí con la comunicación y queremos que cierres con ese punto, pero vamos a retomar la llamada ahí, José Manuel, porque este punto es importante, lo que está hablando Franco Bielma, que es analista político, escritor venezolano, que maneja muy bien el tema económico y que además está explicándonos cuál es la guerra que hay contra el Bolívar. Está hablando de esa legitimación de capitales que se ha hecho durante años en Colombia, que es parte de la política colombiana, lamentablemente es así, que esos dólares entran también producto del narcotráfico, bajo esa situación de los mal llamados tratados de libre comercio que terminan también perjudicando las economías nacionales, especialmente con países como Colombia que lo mantiene. Vamos a intentar retomar ahí esa reflexión que hace Franco Bielma, que habla de esa economía colombiana vinculada y estructurada directamente al lavado, bajo el lavado de capitales, muchos de ellos provenientes del narcotráfico. También Franco hablaba o mencionaba, como Juan Carlos Tanu, la situación que se vive con esa resolución número 8 que se creó en el año 2000, imagínense ustedes, en el año 2000 con Pastrana y que estipula el Banco Central de Colombia, una resolución que autoriza el intercambio directo de monedas con países vecinos sin pasar por el dólar. Pero ellos decían que era también una manera de hacer un comercio de forma igualitaria y no sé qué, y resulta que el país más afectado producto de esa resolución 8, que establece una doble legislación sobre el intercambio de monedas en Colombia, una legislación oficial del Banco Central de Colombia, una legislación especial solo para la frontera, es decir, donde se hace lo que quiera, las casas de cambio ligadas a ese narcotráfico estipulan precios como les da la gana, y bueno, termina ocurriendo lo que pasa acá en Venezuela. Franco, retomamos ahí la comunicación porque se nos estaba cayendo, hablabas del tema de la legitimación de capitales en Colombia, producto también del narcotráfico, de todo ese proceso terrible que ha vivido Colombia. Cuéntanos allí antes de cerrar la entrevista o haz la última reflexión al respecto. Bueno, básicamente estaba afirmando que las casas de cambio en Colombia son unas grandes centrifugadoras de capitales, ¿no? Básicamente se basa en la legitimación de capitales provenientes del narcotráfico y sobre ellas yace la estructuración del gobierno, del poder político colombiano alrededor pues de esos dineros mal habidos, ¿no? La relación de las casas de cambio en la economía colombiana es paradójica porque además de distorsionar el valor de la moneda en Venezuela, también distorsionan el valor del dólar con respecto al peso a lo interno de la economía colombiana. Por ejemplo, en una casa de cambio en Cúcuta, usted puede comprar dólares a menor precio de lo que puede comprarlo en el contexto de la economía regular, ¿ok? Y eso se debe a profundas distorsiones que están únicamente explicadas a través de la legitimación de capitales. Entonces, básicamente, pues, aspirar a una regulación total implica tocar intereses profundos que se han estructurado en la sociedad colombiana, en el poder político, pues. Y eso es una tarea bastante titánica, ¿ok? Aspirar a una regulación, pues, monetaria binacional pasaría por la revisión de esas situaciones a lo interno de Colombia. Franco, para cerrar, además de eso que planteas con el tema de una moneda establecida con el tema fronterizo, ¿es probable también que haya una petición, adelantándonos también a posibles peticiones, una petición para que esas casas de cambio en Colombia, en Cúcuta y o en la frontera con Venezuela sean cerradas o tengan un régimen además mucho mayor de control? Yo dudo mucho que la posibilidad sea que la cuestión de cerrarla sea viable o que sea aceptado por Colombia. Pero lo que sí se puede aspirar es a la construcción de una gobernanza monetaria fronteriza binacional. Es decir, resolver la paradoja que hay entre el banco, la tasa del Banco de la República de Colombia y la tasa que se fija a través de las casas de cambio. Las casas de cambio están totalmente desreguladas. Fija una tasa que genera un abismo y una distorsión económica que genera un efecto poderoso en las economías reales, tanto del lado venezolano como del lado colombiano. Y esa es una paradoja que se tiene que resolver tocando los intereses que hay que tocar y generando una tasa dinámica de equilibrio que permita, pues, darle cierta solidez a la economía real y que permita ciertos equilibrios monetarios. Franco, clarísimo el análisis que haces a esta hora de la mañana. Como siempre, agradecidos en la Radio del Sur por el aporte que puedes hacer sobre temas tan importantes como este. Te mando un abrazo grande. Gracias a ti, Vanessa. Un abrazo a ti y a toda la gente que escucha la Radio del Sur. Bueno, escuchaban entonces el análisis de Franco Bielma, que es escritor, analista político venezolano y que nos da luces sobre lo que está ocurriendo en la frontera con esta guerra contra el Bolívar, de la cual habló el presidente Nicolás Maduro. Él propone y dice, bueno, el gobierno colombiano también tiene que resolver esa paradoja, decía Franco Bielma, que existe entre el Banco Central de Colombia y las casas de cambio que estipulan a diestra y siniestra los precios. Es decir, el Banco Central estipula un costo sobre el Bolívar frente al peso, peso frente al Bolívar, pero las casas de cambio manejan a su antojo esa situación y muchas veces están amparándose en portales como Dollar Today. Interesante que hablemos sobre la guerra contra el Bolívar, porque aquí hay sectores que están convocando a la dolarización y eso también tiene intereses que se deben ser tocados, ¿no? Debe entenderse y buscar a fondo quiénes son los que desean que el Bolívar se devalúe o que el Bolívar venezolano sea erradicado para instaurar una moneda como el dólar. 9:32, vamos a la pausa. Al volver escuchamos música porque nos fuimos de tiempo. Al volver lo haremos con Aviala, Bases para la Paz. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Ritmos que nos identifican. La Radio del Sur. Latidos musicales. Latidos musicales. De nuestra América. Desde este lunes 7 de septiembre, la Radio del Sur entrará en una atmósfera carioca, porque desde las 5 de la tarde estaremos en La Hora Brasileña, promoviendo lo mejor de la música y la cultura de Brasil. Desde este lunes 7 de septiembre a las 5 de la tarde, La Hora Brasileña, solo por la Radio del Sur. La Hora Brasileña. Uribe paramilitar. Los primeros grupos paramilitares en Colombia nacieron en los años 90 con el nombre de Cooperativas de Vigilancia o sus siglas Convivir. El gobernador de Antioquia de ese momento, Álvaro Uribe Vélez, apoyó la creación de estos grupos paramilitares. Ellos han cometido las peores masacres del continente americano. En la actualidad, hay vínculos entre el expresidente Álvaro Uribe y los paramilitares. Nos responde el ex jefe paramilitar Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Sierra. Lo que pasa es que la verdad es muy propia de cada quien, de cada uno, porque cada uno tiene su verdad, o tenemos pues nuestra verdad. Yo soy una persona que estoy comprometido, estoy en un tema muy fuerte, porque estoy hablando es de un alto dignatario, pero a quien respeto y admiro, porque yo fui más uribista que la misma doña Lina, digo yo, cuando yo fui candidato a la alcaldía en el municipio de Santo Domingo, Antioquia, que eso fue para el año 94, yo hacía parte del unionismo, el partido conservador, que su jefe máximo era el doctor Luis Alfredo Ramos. Se le puso a Álvaro Uribe para la gobernación 1.250 votos, siendo un municipio conservador. Uribe paramilitar. Uribe paramilitar. Ya tienes el boleto. Solo necesitas llegar a tiempo a la estación de El Tren de la Tarde, la locomotora informativa de la Radio del Sur. Ven y viaja junto a nosotros por toda nuestra América Latino-Caribeña. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. ¿Qué significa un estado de excepción? El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó estado de excepción en municipios del estado Táchira, fronterizo con la República de Colombia. El objetivo es atender los hechos de violencia que se han gestado contra el pueblo venezolano, el constante trasiego de productos de primera necesidad y el contrabando de billetes venezolanos de alta denominación. Declarar el estado de excepción constitucional en los municipios fronterizos Bolívar, Ureña, Junín, Capacho Libertad y Capacho Independencia. El estado de excepción se aplica en circunstancias extraordinarias que afectan gravemente la seguridad de las personas, de la nación o de las instituciones. En un estado de excepción pueden ser restringidas temporalmente las garantías constitucionales, salvo las referidas al derecho a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y demás derechos humanos intangibles. Se decreta el estado de excepción cuando una situación determinada no puede ser afrontada mediante las facultades ordinarias de los órganos del poder público nacional. El estado de excepción implementado por el presidente Nicolás Maduro en Venezuela tiene como objetivo poner a funcionar mecanismos extraordinarios que salvaguarden la paz y el buen funcionamiento de las actividades económicas, militares y sociales en la zona fronteriza con Colombia. Lo primero que tengo que hacer es defender al pueblo de Venezuela, a la patria venezolana. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik, de martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Valencia, 101.5 FM. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Tú el imperio genocida que se empeña en maltratar a una América Latina que reclama libertad. Nuestras bases salvan vidas, mientras las tuyas sirven para matar. Y es que te escudas en la mentira, porque le temes a la verdad. Nuestras bases son la moral, el amor a la humanidad, son bases de dignidad. Son la lucha por la igualdad, la justicia y la libertad, son bases para la paz. Ni un millón de bases yanquis podrán doblegar al pueblo latinoamericano. Nuestras bases liberan las mentes, son la cultura y la educación. Mientras que tú asesinas a la gente, porque es la guerra tu vocación. Nuestras bases son la moral, el amor a la humanidad, son bases de dignidad. La lucha por la igualdad, la justicia y la libertad, son bases para la paz. Nuestras dará la paz. Escuchamos a Día Ayala, Bases para la Paz, desde Venezuela, sonando acá en la Radio del Sur, 9:39 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Ya casi cerrando este programa, leo algunos mensajitos. Dicen acá: feliz día, Venezuela. Línea 1 del Metro de Caracas está presentando fuertes retrasos en horas de la mañana y no se informa a los usuarios los motivos. Ojo con eso, dice María Martínez desde Caracas. También dice: buen día, en el programa Zurda Conducta, el señor Juan Carlos Tanu dijo anoche que el 99% de los colombianos viene a trabajar. Yo difiero de ese porcentaje, la violencia vino de allá o no, dicen por acá. También escribe: guarico, no sé qué significa, guaricori, presaya, sigámoslo, no sé qué es. Dicen por acá, a ver, este estaba cortado, cuando llegue completo lo leemos. Buenos días, preciosa, aquí en Carabobo los abastos, comercio y tienda, nadie da factura de ningún tipo, de que vale multarlos, y ahí llega un montón de cuadritos, así que no se lee completo el mensaje. Buenos días, ¿hasta cuándo el descaro de los políticos colombianos, que permanezca cerrada indefinidamente? Dicen también: feliz día, adelante mi presidente, mucho coraje y mano de hierro, que tu pueblo revolucionario y chavista te acompaña siempre, dice la señora Navas desde Baruta. También escribe: buen día, ahora habrán más gochos colombianos en Caracas, Petare, Lice, Macayapa, Los Frailes, Altavista, Gramoventa, Cagua. Ojo, manden OLP, dice Luis. Bueno, un comentario un poco raro el de Luis. Hola Vanessa, en esta guerra económica faltan más mordientes legislativa y judicial, saquemos de circulación a sus operarios por al menos 15 años, dice JS. Aquí hay un mensaje que, bueno, yo me acuerdo de la noticia y a veces parece que se nos olvidan las noticias o no sabemos, pero dicen: da lástima cómo deforestaron el Ávila por la parte del IES manicomio, un verdadero ecocidio, vengan para que vean, por Dios. Yo vivo frente, o sea, mi casa da frente a esa zona del IES, y yo recuerdo que ahí habían 300 construcciones ilegales que fueron las que cometieron ecocidio, no el gobierno. El gobierno fue hasta esa zona del IES, en la parroquia La Pastora del municipio Libertador. Eso fue a principio de febrero, a finales de febrero, perdón. Y de allí se desalojaron 350 construcciones ilegales. Esas construcciones ilegales fueron las que cometieron ecocidio. Ahora, en esa zona, para que crezca el árbol, los árboles evidentemente tienen que pasar un tiempo, no van a crecer los árboles de una. Así que, ojo, porque no es que se cometió un ecocidio por parte del gobierno o se ha cometido recientemente. Resulta que ahí, en esa zona que se ve baldía, que se ve marrón, porque se ve de lejos además, ahí habían unas construcciones ilegales que fueron desalojadas. A esas personas fueron reubicadas en refugio en Fuerte Tiuna, en el estado Vargas, porque habían construido en una zona como Parque Nacional, que es el Guaraíra Repano, habían construido viviendas de forma ilegal y bajo riesgo. Entonces, claro, evidentemente, cuando usted hace un desalojo y desmonta esos armazones que habían instalado ahí, queda sentida la tierra y el proceso de recuperación de esa zona no es inmediato. Así que ojo cuando hacemos este tipo de comentarios y olvidamos que ahí habían unas viviendas construidas de forma ilegal que el gobierno atendió y ha empezado un proceso además de recuperación. Lo que sí podemos decir, bueno, que esperamos y deseamos que la Misión Árbol y todos los compañeros ligados a la protección del Parque Guaraíra Repano esté haciendo el trabajo necesario para que esa zona, que era verde antes y que fue tomada por estos sectores de forma ilegal, vuelva a tener el verdor y vuelva a ser un espacio que nos remita pues a la paz, a la tranquilidad, a la protección de la naturaleza. Pero eso fue lo que ocurrió allí, no fue que llegaron unas máquinas a cometer ecocidio. Ojo cuando enviemos noticias así sin revisar y sin leer o recordar la información. Vamos con la última entrevista del día, 9:43 minutos de la mañana. Ayer comenzó la primera jornada nacional del pensamiento Hugo Chávez en el estado Barinas. La idea es que estas jornadas se extiendan por todo el país. Son acciones intensivas que por lo menos en el estado Barinas va a estar hasta el sábado 29 de agosto y que son parte del Instituto de Altos Estudios del Pensamiento Hugo Rafael Chávez Frías. Unas jornadas para estudiar y debatir también el papel en la materia económica, social, política, internacional de nuestro comandante Hugo Chávez. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Carolis Pérez del equipo organizador del Partido Socialista Unido de Venezuela, vinculada a esta jornada de nacional del pensamiento Hugo Chávez. ¿Cómo estás, Carolis? Bienvenida a la Radio del Sur. Saludos, Vanessa, para ti y para todos los usuarios y las usuarias de la Radio del Sur. Bueno, Carolis, en principio agradecidas porque hayas atendido esta llamada, porque creemos necesario además que el pueblo conozca este trabajo bonito que se empieza a hacer en Venezuela para estudiar mucho más y profundizar mucho más el conocimiento, el legado del comandante Hugo Chávez. ¿Cómo arranca esa jornada o cómo arrancó esas jornadas de trabajo, de estudio el día de ayer en Barinas, y cuáles son los aspectos más importantes que podemos resaltar de este trabajo que se está haciendo? Bueno, para nosotros es un placer, y cuando digo nosotros, para todo el equipo, que desde la Comisión Nacional de Formación del Partido Socialista Unido de Venezuela acompaña la iniciativa del Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez, que es presidido por el gobernador Adán Chávez, pues nos lleva a encontrarnos con el pensamiento del comandante en toda su dimensión. Y además a encontrarnos desde distintas visiones, voceros y voceras de consejos comunales, lo que mal llaman amas de casa, por decirle así, pero que son también trabajadoras que están en el hogar, estudiantes, Fuerza Armada Nacional, militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela e inclusive de otros partidos y organizaciones que apoyan la Revolución Bolivariana, para difundir, para debatir y para tratar de diseccionar, por decir así, el pensamiento del comandante en cada uno de los ámbitos en los cuales él invitó a que nos sumergiéramos para estudiar, y de esa manera para hacernos de herramientas para el análisis de la realidad y para transformar nuestra realidad. Entonces, esa jornada que se inició el día de ayer en Barinas es, por decir así, una materia pendiente que teníamos muchos y muchas desde que lamentablemente sembramos al comandante Chávez, y como dicen algunos poemas por allí, se hizo viento, se hizo agua, se hizo tierra, se volvió millones. Allí nosotros nos hemos podido encontrar allá en la Casa del Alba, en Barinas, con compañeros y compañeras que tenemos en común el amor al comandante Chávez y la necesidad de continuar con su análisis y con su difusión para que podamos ser cada vez más los que apoyemos la Revolución Bolivariana dentro y fuera de nuestro país. Carolis, que leíamos y veíamos también la información el día viernes, ¿no?, respecto a estas jornadas que no solamente se van a hacer en Barinas, sino que también van a llegar a otros estados del país, y entiendo que además de preparar estos foros, de estos talleres, de estos debates, hay una necesidad profunda de que seamos los propios venezolanos quienes podamos contar la historia que hemos vivido, y que esa historia no la cuenten aquellos sectores de la derecha que por ahí viven sacando libros y desvirtuando la realidad que se vive en Venezuela. Aparte de este trabajo, también está vinculado a esa necesidad de reforzar la historia desde nuestro triunfo como revolución, y quisiera consultarte si estas participaciones son libres, si hay un proceso para que el pueblo venezolano sepa a dónde acudir para gestar también sus aportes en el contexto de el conocimiento de Hugo Chávez. Sí, la participación es libre. Toda persona que quiera incorporarse a estas jornadas, lo invitamos, bueno, en este momento allá en Barinas, en la Casa del Alba, para que se sume a la jornada del pensamiento del comandante Chávez, pero asimismo vamos a recorrer a lo largo de todo un año, desde este mes de agosto y hasta agosto del 2016, todos los estados del país. De todas maneras, vía correo electrónico también se pueden incorporar escribiendo a pensamientodechavez@gmail.com, donde justamente estamos recibiendo no solo trabajos, sino aportes para incorporarse a esta jornada. Y como tú muy bien decías, muchas veces por estar nosotros en el ojo del huracán, no vemos la historia que estamos escribiendo y lo grande, además, de la acción y del pensamiento del comandante Chávez. Y este es un momento o una invitación no a que nos detengamos, sino a que miremos con mayor tranquilidad lo que hasta ahora hemos avanzado, lo que hasta ahora hemos hecho, y además reforcemos algo en lo cual el comandante siempre hizo énfasis, y es en creernos capaces de transformar nuestra sociedad, de escribir, como tú dices, nuestra propia historia y además de diseñar nuestro propio modelo de socialismo, que es el socialismo bolivariano, indistintamente de nuestra formación académica, indistintamente de nuestra orientación sexual o religiosa, indistintamente de nuestra ocupación dentro o fuera de nuestros hogares, el aporte que podamos hacer todas y cada uno de quienes estamos sumergidos en este proceso hermosísimo, que es un proceso de liberación nacional, que es la revolución bolivariana, es bienvenido a esta jornada. No importa si estás uniformado o no, porque la Fuerza Armada es eso, es pueblo uniformado. No importa si andas en tacones o andas en alpargatas, lo que podamos decir con respecto al comandante Chávez siempre va a ser importante, como tú dices, para escribir nuestra historia y además para evitar que otros y otras la cuenten por nosotros. Somos capaces de transformar el mundo y además nosotros hemos encendido una mecha que ha venido despertando en distintos pueblos de América Latina y más allá de nuestro continente. Entonces, esta jornada impulsada por el camarada Dan Chávez, por el gobernador del estado Barinas, por todo el equipo del Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez, además, es un abreboca de lo que va a venir para el resto del país y además de lo que se tiene diseñado, no solo desde el Instituto de Altos Estudios, sino del Sistema Nacional de Formación Simón Rodríguez, que es el sistema de formación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Sí, Carol, y de verdad que agradecido entonces con esta información necesaria para el pueblo venezolano que constantemente se vincula a través del estudio, de la formación, como lo pidió constantemente nuestro comandante Hugo Chávez, se vincula con este proceso que lideramos. Como bien dices, estamos escribiendo una historia y no podemos perder de vista ese camino, ese tránsito, que es también legado. Nosotros también, como Chávez, estamos escribiendo el legado de esos niños y niñas que vienen tras de nosotros y van sumándose poco a poco a este proceso. No podemos dejar que ellos se guíen solos, sino construir también las herramientas de estudio, de trabajo necesarias para transformar nuestra Venezuela en una Venezuela plenamente revolucionaria. Te mandamos un abrazo y mucho éxito. Vamos a estar bien pendientes de estas jornadas a lo largo y ancho del país. Otro abrazo para ti, Vanessa, y la invitación para todos y todas desde lunes 24 hasta el viernes 28 de agosto en Barinas y luego estar atentos al llamado en cada uno de nuestros estados. Correcto. Un abrazo entonces para Carolis Pérez. Ella es parte de este equipo del Partido Socialista Unido de Venezuela, vinculado con la formación y que está llevando adelante junto al Instituto de Altos Estudios del Pensamiento Hugo Rafael Chávez Frías esta primera jornada nacional del pensamiento Hugo Chávez, que ha iniciado en Barinas, pero como bien dice Caroli, va a estar toda esta semana en Barinas, en trabajo intensivo, y posteriormente va a ir a otras regiones del país para que usted, cada uno de nosotros, bueno, hagamos los aportes necesarios sobre el pensamiento del comandante Hugo Chávez, el legado que dejó. Creemos y seamos creadores, contemos nuestra historia junto a Chávez. Formemos, ¿no?, en el pensamiento político, económico, social, humanista, internacional de Hugo Chávez. Nosotros no avanzaremos si no tenemos también esa formación necesaria como base, ¿no? Una cosa es lo que nosotros podamos hacer por allí echándole pichón para construir la revolución, pero la formación, como dijo muchas veces el comandante Chávez, es necesaria para fortalecer los pilares de la revolución. Sin formación no caminamos hacia ningún sitio, ¿no? Y siempre hacía referencia a esto de que por la ignorancia nos han dominado más que por la fuerza, ¿no? Frases también de nuestros libertadores, de nuestros pensadores que han sabido y que supieron entender que el proceso formativo también era necesario, un proceso formativo creado por nosotros, alejado del eurocentrismo y alejado de la imposición de otros que se han creído poderosos y que durante mucho tiempo nos dominaron. Entonces nosotros creemos tengamos que hacer nuestra historia, armemos nuestra historia, contemos nuestra historia y también formémonos para poder tener una Venezuela realmente distinta. Cerramos este programa luego de esas entrevistas. Muy bien, José Manuel Armas estuvo a tono el día de hoy con los temas que están vinculándonos no solamente acá en Venezuela, sino también con las realidades en otros países, especialmente con la situación en la frontera, ¿no? Ahí estamos pendientes. Mañana hay una reunión importante en Cartagena entre Venezuela y Colombia. Las cancilleres se van a encontrar, cancilleres de ambos países, y bueno, Venezuela va firme en su postura de mantener cerrada la frontera, de atender bajo el diálogo, el trabajo continuo, atender lo que ocurre con el tema del paramilitarismo, que han traído hacia nuestro territorio y también darle garantías de paz y seguridad a la región. Leemos estos mensajes antes de cerrar. Radio del Sur, mientras tanto y por si acaso, Vanessa, buenos días. Claro que son perjudicados los colombianos porque ellos trabajando honradamente en Venezuela no les alcanza para vivir una semana en Colombia. La vida en Colombia es carísima y por lo tanto los colombianos que trabajan aquí, quieren o deben viajar a Colombia, lo tienen que pensar muy bien, dice Gabriela Sosa desde El Valle. También dicen por acá, buen día Vanessa, guerra económica, menos mal que Santos, Holguín y el Banco Nacional de Colombia están de nuestro lado. Sí, cómo no, muerde aquí, dice JS. También dicen buenos días, señoritas independientes de la afinidad o no con el gobierno, independientemente debe ser de la afinidad o no con el gobierno, o no se debe apoyar la lucha contra el grupo paramilitar que sea, ya que eso daña la paz, no solo de Venezuela. Y yo como colombiano sí que viví y conocí el monstruo desde adentro, así que Maduro, por favor, cierra toda la frontera y verás el buen resultado a muy corto plazo. Y hagan una OLP en el centro de Caracas, en los edificios, bodegas, depósitos, para que vean todo lo que hayan. Y el contrabando y la evasión fiscal, el acaparamiento, gente sin documentos, esclavitud laboral, lavado de dinero, testaferro, gente que maneja hasta 100 chequeras sin ser los dueños, narcotráfico, etcétera, por favor. Háganlo, tomen esos edificios, son lascivos, dañados. Ellos quieren estructurar la economía de Venezuela como la colombiana. Bueno, parte de ese mensaje también escriben por acá. Este ya lo leímos, vamos a ver. Ojo, con la xenofobia estamos de acuerdo con las medidas tomadas por el Ejecutivo, pero es peligroso confundir la esencia de esa medida. No tiene nada que ver con nuestros hermanos humildes y honestos colombianos. Por la xenofobia y el racismo de la Alemania del Tercer Reich hubieron millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Ojo, camaradas, no podemos convertirnos en lo que criticamos. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y es Pedro Ruiz desde Varga, 956. Esos son los últimos mensajitos que nos llegaron a esta hora de la mañana. Agradecidos y agradecidas desde la Radio del Sur con el acompañamiento que nos hacen todas las mañanas, todos los días, con sus mensajes, con sus propuestas también y apoyo al gobierno bolivariano. Todos somos parte de esta revolución. Quienes no se sientan parte, por lo menos hagan lo que dice su usuario. No hay que defender el paramilitarismo por nada, porque usted vive aquí y tener una Venezuela llena de paramilitares significaría uno de los terrores y horrores y errores que pudiéramos cometer y que lamentaríamos durante años. Así que, así usted no sea revolucionario, no se sienta conectado con este gobierno, como dice este usuario que nos escribe, conéctese con la paz, conéctese con preservar la estabilidad de Venezuela, que aunque usted no lo crea, es uno de los países donde mejor se vive, donde mejor estabilidad usted va a encontrar y donde no ocurren lo que ocurre en otras naciones cercanas como Colombia. Nos despedimos agradeciendo a Carlos Gómez en los controles, José Manuel Armas en la producción, de este lado Vanessa Gutiérrez. Hasta mañana, sigan acá en su casa la Radio del Sur, que los lleva a escuchar los latidos de la patria grande. Queridos usuarios y usuarias, mientras tanto y por si acaso, ha llegado a Puerto Seguro. Agradecemos su preferencia para este recorrido informativo. La cita es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, por acá, por la Radio del Sur.